Capítulo sexto. La visita a la cárcel. La noticia de esos acontecimientos repercutió en la residencia de Elvidio Lucio, originando las más tristes inquietudes y angustiosas expectativas. A pesar de la fe que fortalecía su corazón, la joven Celia se sintió embargada de profunda amargura, y su único consuelo era la posibilidad de conversar con su abuelo paterno, que en ese tiempo ya leía ávidamente los evangelios y las epístolas de Pablo, profesando en su interior la misma fe que iluminaba a tantos héroes y mártires. Ambos intercambiaban confidencias agradables durante muchas horas, y permanecían en la terraza palaciega del Aventino, para mirar la cinta extensa y clara del Tibur, o embelesarse en la contemplación del cielo. El venerado Cnegio Lucio reconfortaba su espíritu abatido con su palabra conceptuosa y experimentada. Citaban ahora los mismos textos evangélicos, y exteriorizaban simultáneamente análogas impresiones. En cuanto a Alba Lucinia, después de escuchar las más enérgicas reprobaciones de su anciano padre, concernientes a las denuncias de Pausanias, se sentía más confortada con la certeza de que el inesperadas órdenes del gobierno imperial. La pobre señora atribuía esa alegría a las oraciones de Tulia y de su hija, y agradecía al nuevo Dios en la intimidad de su espíritu, porque el regreso de Elvidio era un bálsamo para su corazón atormentado. En efecto, transcurridos pocos días, el tribuno volvió a su hogar con un suspiro de satisfacción y de alivio, después de cumplir integralmente con todas las obligaciones que lo hacían objeto de las distinciones del César. Informado de la actitud de Nestorio, el patricio se sorprendió penosamente, y deseó con sinceridad liberar al exesclavo de la delicada situación en que se encontraba. Pero después que se enteró de que era el padre de Ciro, reaparecido en Roma para agravar sus preocupaciones morales, Elvidio Lucio hizo un gesto de espanto y de incredulidad. Escuchó hasta el fin el relato del suegro, y se disgustó profundamente por la conducta de su esposa, que había permitido a su hija asistir a una reunión condenable, según su parecer. Alba Lucinia, con todo, supo recibir todas las reprimendas con la humildad necesaria para conservar la armonía hogareña, y, lejos de causar mayor disgusto con lamentaciones, calló sus propias amarguras, ocultándole el odioso proceder del óleo urbico, así como sus recelos con respecto de Claudia Sabina por las confidencias de Tulia, que habían herido profundamente su corazón. La noble señora, por sus elevadas cualidades de devoción al hogar y de sentido común para enfocar los problemas generales de la vida, obró verdaderos milagros de afecto y de dedicación para que su esposo recuperara su tranquilidad espiritual. Al día siguiente de su regreso, Elvidio Lucio tomó todas las providencias para verse con Nestorio en la prisión mamertina. La aparición de Ciro en la capital del imperio representaba para él un hecho inverosímil. No podía creer que su liberto de confianza, cuyas actitudes le habían despertado gran simpatía, pudiese ser el padre de un hombre que su corazón detestaba. Quería averiguar la verdad por sí mismo. Además, si los acontecimientos no fuesen verdaderos, empeñaría todo su prestigio personal por estar cerca del emperador, a fin de evitar el martirio y la muerte del prisionero. La realidad, sin embargo, habría de contrariar ese propósito, sin dar lugar a la fantasía. Una vez llegado al presidio, consiguió de Sixto Plosio, oficial que dirigía el establecimiento, una licencia incondicional que le permitiría ver al prisionero cuando quisiese. Al rato caminaba por corredores y descendía escaleras subterráneas, pasando junto a celdas inmundas, donde la luz era de una escasez terrible y llamativa. Y no tardó en encontrar a Nestorio al lado de su hijo. Ambos estaban flacos, desfigurados, a tal punto que el patricio, ya fuese por el abatimiento físico del joven, ya por las sombras que lo rodeaban, no reconoció a Ciro, y se dirigió al liberto en estos términos, que lo conmovieron profundamente. Nestorio, ya conozco los motivos que te trajeron a la cárcel, pero no vacilé en venir hasta aquí para escucharte personalmente. Tal es la extrañeza que me causó el relato de los hechos. Había en sus palabras un tono de sensibilidad y de simpatía heridas, a las que el ex esclavo recibió como un dulce bálsamo para su corazón. Señor, respondió respetuosamente, agradezco desde el fondo de mi alma vuestro generoso impulso. En estas celdas habitan también locos y leprosos, y sin embargo, no vacilasteis en traer a vuestro mísero esclavo la palabra de exhortación y de consuelo. Nestorio, continuó el vídeo con generosa deferencia, mi suegro me contó con relación a ti ciertos hechos que me cuesta creer, a despecho de su honorabilidad de hombre público y de su paternal interés para conmigo. Mientras tanto, el padre y el hijo contemplaban ansiosos a aquel de quien habría podido depender su libertad, notándose que Ciro se encogía en un rincón, temiendo la actitud de ansiedad sospechosa con que el vídeo lo observaba. El tribuno prosiguió, no pude aceptar integralmente lo que me dijeron y vine a constatarlo por mí mismo, con tu explicación personal. Y acentuando sus palabras preguntó abruptamente, ¿eres en realidad cristiano? Sí, señor, murmuró el interpelado, como si respondiese apenadamente, en vista de tan grande generosidad. Le prometí a Jesús en el sagrario de mi conciencia que no renegaría de mi fe en ninguna ocasión. El tribuno se pasó la mano por la cara en gesto muy suyo, mientras contrariado agregó con amargo tono, nunca pensé que había colocado a un cristiano en la intimidad de mi hogar, y en tanto, vine hasta aquí sinceramente deseoso de tramitar tu libertad. Os agradezco, señor, de todo corazón, y jamás olvidaré vuestra intención, dijo Nestorio con dolorosa serenidad. Interesándome por tu suerte, prosiguió el vídeo apenadamente, me entrevisté con el senador Quirino Brutus, encargado por la autoridad imperial de la preparación del proceso atinente a los agitadores del cristianismo, y me enteré hoy de que 13 de los implicados recibirán la sentencia de destierro perpetuo y 22 fueron condenados a muerte por suplicio. A pesar de su fervor religioso, ambos prisioneros se pusieron pálidos. El vídeo lució, sin embargo, continuó imperturbable. Entre estos últimos vi tu nombre y el de un joven que me dijeron es tu hijo. ¿Qué me dices de todo esto? ¿No deseas, por ventura, abjurar de una fe que nada te reportará a no ser la muerte infamante por los suplicios más atroces? ¿Y ese hombre que te acompaña? ¿Es en realidad tu hijo? Dime una palabra que aclare esta situación, o que me proporcione elementos para una defensa justa, señor, lo interrumpió el liberto, invocando todas sus energías para no fracasar en el testimonio. Mi gratitud por vuestro interés generoso ha de ser eterna. Vuestras palabras sensibilizan todas las fibras de mi corazón. Escuchándoos siento que debería seguir vuestros pasos con humildad y sumisión por todos los caminos. Mas, es también por amor que no puedo ceder en mi fe, aun ante la tentación de conseguir la libertad. Jesús ejerce sobre mí un yugo divino y suave, aunque os amé, Señor. No puedo traicionar a Jesús en las actuales circunstancias de mi vida. Si el Maestro de Nazaret permitió que lo inmolasen en la cruz, puro e inocente, por la redención de todos los pecadores de este mundo, ¿por qué habría de evitar mi sacrificio, cuando me siento lleno del cieno del pecado? Jamás podré abjurar a conciencia de una fe que constituye la luz de mi alma, para toda la vida. La muerte no me atemoriza, porque más allá del martirio y del sepulcro, brilla una alborada inmortal para nuestro espíritu. El vídeo lucio escuchaba sorprendido aquella demostración de esperanza en una vida espiritual, que su mentalidad estaba lejos de comprender. Mientras Nestorio continuaba hablando, posando entonces en el joven que lo acompañaba los ojos húmedos y tiernos, sin embargo, Señor, soy padre, y como padre, soy todavía muy humano. No os intereséis por mí, inútil y doliente, para quien la condenación a muerte por la causa de Jesús debe representar una bendición divina, mas si os fuera posible, salvad a mi hijo, de modo que él viva para serviros, Ciro tenía la misma actitud paterna con idéntico espíritu de fervor y decisión. Estaba deseoso de protestar contra aquel ruego, demostrando también preferir el sacrificio. Pero el liberto continuaba entre lágrimas mal contenidas dirigiéndose al tribuno, que lo escuchaba profundamente impresionado. «Estoy enterado, señor, de todo el pasado amargo y doloroso, y lamento el proceder de mi hijo en vuestra casa de Antipatris, mas os pido perdón por las inquietudes de su juventud». Mi pobre Ciro obedeció a los impulsos de su corazón, sin escuchar al raciocinio, cuyos consejos debería haber seguido. Pero en medio de la tristeza de estas mazmorras sombrías, me dio su palabra de que si vuelve a la libertad, nunca más alzará los ojos hacia la criatura adorable que es un arcángel del cielo en el seno de vuestro hogar. Si así lo exigieres, señor, Ciro saldrá de Roma para siempre, de manera de no perturbar nunca más vuestra tranquilidad hogareña. El vidio lució, sin embargo, cambió la expresión de su semblante, como la de quien toma una implacable decisión. De la generosidad más pura pasó a la negativa más violenta, por la presencia de su ex esclavo de Antipatris, a quien sus principios no tolerarían nunca. Nestorio exclamó en tono casi rudo, «Conoces la simpatía que siempre me inspiraste, pero si nunca supuse que eras cristiano y conspirador, mucho menos hubiera llegado a pensar que pudieras haber engendrado un hombre como ese. Como ves, no puedo hacer nada a favor de ambos. Ciertos árboles mueren, a veces, por la putrefacción de sus retoños. Vine aquí para socorrerte, mas encontré una realidad intolerable para mi espíritu. De esta forma, antes que nada, preferiré olvidarlos». «Señor», murmuró todavía el liberto, como si deseara retener a su amigo y pedirle perdón, para morir con la certeza de que el tribuno había reconocido su sincero agradecimiento. El vidio lució, sin embargo, les lanzó una mirada violenta y se ajustó la toga para retirarse cuanto antes, exclamando impulsivamente, «¡Es imposible!». Dicho esto, dio la espalda a los prisioneros y, llamando a los dos guardias que lo acompañaban, se marchó apresuradamente, mientras los dos condenados lo seguían con la vista para mirar su porte firme y austero, y aguzaban el oído para escuchar sus últimos pasos sobre las losas de la prisión, como si percibiesen por última vez la esperanza que los habría podido reconducir a la libertad. Nestorio se sentía sofocado por una nube de lágrimas que necesitaba romperse para aliviar sus amarguras, mientras Ciro se lanzaba a sus pies y besaba sus manos murmurando, «¡Padre mío! ¡Padre mío!». Ambos deseaban volver a disfrutar del claro sol de la vida y sentir las emociones de la naturaleza, mas el ambiente irrespirable de la cárcel asfixiaba. A la tarde siguiente, Sixto Plosio, de acuerdo con las órdenes recibidas de la justicia imperial, separaba a los 13 prisioneros destinados al exilio perpetuo y reunía a los demás en una celda menos triste y muy espaciosa. Los dos libertos fueron retirados de la habitación en que se encontraban y conducidos junto a los demás condenados. La nueva celda también estaba en la parte subterránea, pero de uno de sus lados podía verse el cielo a través de reforzadas rejas. Avanzaba el crepúsculo, derramando sobre la ciudad sus maravillosos tintes, y todos aquellos corazones atormentados contemplaban el conjunto de casas y el horizonte embargados de profunda alegría. A lo lejos, en el firmamento, se encendían en el manto intensamente azul las primeras estrellas. Policarpo, el venerable orador de Puerta Nomentana, conducido del Esquilino hacia el Capitolio para que se reuniera con sus compañeros, trazó una cruz en el aire con la mano callosa y arrugada. Entonces todos los hermanos de fe, en cuyo número se contaban algunas mujeres, se prosternaron y, contemplando el cielo romano hermoso y sembrado de estrellas, comenzaron a entonar himnos de devoción y de alegría. Esperanzas cantadas que debían elevarse hasta Jesús, traduciendo el amor y la confianza de aquellos corazones resignados que vivían cautivados por las dulces promesas de su reino, las voces se elevaban armoniosas y argentinas en las estrofas de saludo y de esperanza. Seres espirituales imperceptibles se hincaban de hinojos junto a los condenados, a cuyos oídos llegaban los ecos suaves de las cítaras de lo invisible. Entonces algunos pretorianos que hacían guardia, escuchando sus cánticos de fe, comparaban la voz de aquellos corazones angustiados a sollozos de ruiseñores apuñalados a la luz de la luna, en la vastedad del espacio. Mientras los prisioneros aguardaban el día reservado para el sacrificio, acompañaremos a nuestros personajes en el desarrollo de su vida cotidiana. Después de una visita a Tibur, él y Adriano comprobó el valioso curso prestado por el vidio Lucio para levantar sus caprichosas edificaciones, y lo invitó a visitarlo con su familia para testimoniarle su reconocimiento. En el día fijado, con excepción de Celia, que no podía disimular su abatimiento, concurrieron al agasajo que el emperador les ofrecía, el tribuno y su familia, acompañados por Cayo Fabricio y Fabio Cornelio. Adriano los recibió con extrema amabilidad, versando las conversaciones de la tarde sobre los más variados asuntos atinentes a la vida social y política del imperio. En un determinado momento, después de las libaciones habituales, Adriano se dirigió a el vidio Lucio en estos términos: «Mi amigo, el motivo principal de mi invitación es agradecerte la preciosa colaboración prestada a mis proyectos en Tibur. Francamente, lo que realizaste ha excedido mi expectativa más optimista». «Muchas gracias, Augusto», respondió el patricio, emocionado y satisfecho. Y cambiando de tema, el emperador preguntó el patricio, emocionado y satisfecho. Y cambiando el tema, el emperador preguntó con evidente interés: «¿Cuándo se efectúa el enlace de tu hija?». «Quiero hacer un postergado viaje por Grecia antes de instalarme definitivamente en Tibur, mas no desearía partir sin contemplar la felicidad de los prometidos». Señalando a Cayo, que sentía gran alegría en vista del interés imperial por su situación, el vidio respondió: «Augusto, mucho nos honramos con vuestra generosa atención. El enlace de mi hija depende tan solo del novio, que está acopiando experiencia de vida antes de atender a los reclamos del amor». «¿Qué es esto, Cayo?», preguntó el emperador con una amplia sonrisa. «¿Qué esperas todavía? Si Venus no te golpeó fuertemente aún las puertas del alma, no puedes entretener con promesas el corazón que te aguarda en la primavera de su amor». «Vuestra palabra, oh César», respondió el interpelado, «conforta mi espíritu como los rayos del sol. Sin embargo, aspiro a sustituir a Venus por Juno en mi santuario familiar. Aguardo la oportunidad propicia para mi tranquilidad futura». Elio Adriano hizo un gesto expresivo, fijando en el vidio Lucio una mirada enigmática, y agregó: «La oportunidad esperada debe estar próxima ahora». Afirmaba la sabiduría de los antiguos que mejor habla al corazón de los padres el bien que se hace a los hijos, razón por la que tomo la dote de la joven Elvidia a mi cargo. Resolví donarle una deliciosa propiedad de las inmediaciones de Capua, al pie del Vulturno, donde el fruto de las viñas y de los olivos bastaría para hacer la felicidad de una familia durante 100 años de existencia sin otras preocupaciones de orden material». Un soplo de alegría animó a todos los semblantes, resaltando en especial en los de el vidio Lucio y su esposa, que se miraban felices, embargados de sincero reconocimiento por la espontánea generosidad del emperador, a quien Fabio Cornelio se dirigió con la más respetuosa cortesía, agradeciendo en nombre de todos el regio obsequio. Cayo Fabricio, no pudiendo contener su alegría, estrechó las manos de su novia exclamando: «Después de las palabras de Fabio queremos confirmar nuestro reconocimiento a vuestra magnanimidad, oh Augusto. Vuestro presente expresa la generosidad y el poder del Señor del mundo, y ya que depende de mí fijar la fecha de los esponsales, la hemos de determinar para el mes próximo, como os agrada. Todo nuestro deseo es que nos honréis con vuestra presencia, porque debido a vuestra paternal protección, sentimos que los dioses nos bendicen y nos guían». «Sí», alegó Adriano pensativo, «en el mes venidero pretendo hacer mi último viaje por Italia y Grecia. Prometí a mis amigos de Atenas que no me retiraría a Tíbur antes de hacerles mi postrera visita. Antes de ausentarme, quiero celebrar con festejos públicos la inauguración de los nuevos edificios de la ciudad. Nota de pie. Entre los numerosos edificios de Adriano durante su reinado, se cuenta como uno de los más modernos el famoso Castel Sant'Angel o Castillo de San Ángel. Nota de Emanuel. Fin nota de pie. Aprovecharemos, entonces, la oportunidad para que tu ventura se haga realidad. Alba Lusiñera, con los ojos húmedos, abrazó a su hija alegremente, y así terminó el banquete con gran júbilo general. Al día siguiente, el emperador ordenó todas las providencias para la donación, y, mientras el vídeo lució, y familia se preparaban convenientemente para el evento familiar, Cayo Fabricio se dirigía a la antigua tierra de la agricultura, con el fin de conocer la región en que estaba su futura vivienda. Sin embargo, a la par de los grandes júbilos, persistían las graves preocupaciones y los grandes dolores. Elvidio y su mujer no podían liberarse de la contrariedad que los martirizaba íntimamente, al ver que Celia se consumía, a pesar de sus propios esfuerzos, merced a las energías poderosas de su fe, para no amargar el corazón de sus padres. Comparando a su hija con una flor seca y triste, el tribuno aumentaba su odio a las ideas cristianas, recordando a Ciro con aversión y rencor. El doloroso contraste del destino de sus hijas era para él objeto de profundas meditaciones. Se interesaba por ambas con el mismo cariño. Con todo, a despecho de la buena intención, la más joven parecía apartada de su devoción paternal. No acostumbraba a frecuentar los ambientes sociales, ni se integraba convenientemente al ritmo doméstico, como era de desear. Sus ojos jamás habían manifestado algún interés por las fantasías de la juventud, y, sumergidos en constantes preocupaciones melancólicas, parecían fijarse en otros rumbos que su espíritu paternal jamás había podido definir con acierto. En su concepto, ella era víctima de una de las tantas debilidades que, en su celo, atribuía a la influencia de los principios cristianos recibidos de los esclavos de Palestina. Por suerte Elvidia sería dichosa y eso, de algún modo, lo consolaba. En cuanto a Celia, él y su esposa más tarde la habrían de llevar a tierras extrañas, donde su sensibilidad doliente pudiese transformarse en alegría. Mientras el tribuno se esforzaba en disimular tales conjeturas, se multiplicaban en el hogar los preparativos festivos. Mas, al tiempo que aumentaban las esperanzas y las alegrías familiares, Celia comprobaba que sus padecimientos morales superaban sus fuerzas. La noticia de la condena de Ciro como conspirador apesadumbraba profundamente su corazón. Además, bastaba una sola palabra del emperador para que se consumasen los terribles suplicios. Aquellas angustiosas perspectivas anulaban todas sus esperanzas. A su lado, el ajuar de su hermanita se cubría de perlas y flores. Por sí misma, no le enviaba su felicidad, pero deseaba conservar la vida del elegido de su destino. Oraba siempre, mas sus ruegos estaban contaminados por las angustias terrenas, sin la levedad suave de otros tiempos, que los hacía ascender a los cielos. Ahora, las vibraciones espirituales se mezclaban de ansiedades amargas y dolorosas. Deseaba ver a Ciro, escucharlo, saber de su boca que su corazón continuaba fuertemente y resignado ante la muerte, para que el alma obtuviera valor por el coraje de él, mas no podía pensar en eso. Sus padres no lo habrían consentido nunca. Tan penosas reflexiones fueron invadiendo su cerebro, debilitándolo. En pocos días no se mantenía en pie. Alba Lusiña, con el buen sentido que caracterizaba sus iniciativas, aludió a la conveniencia de transportarla al Aventino, donde habría de tratarse acertadamente junto al anciano abuelo y a Marcia, que la adoraban. Aceptada la sugerencia, Gneio Lucio fue a buscarla personalmente con paternal solicitud. En su casa, la joven iba mejorando del estado febril que tanto la debilitaba. Pero el singular abatimiento moral triunfaba entre todos los cuidados del venerable anciano, que inventaba mil modos para restablecer la alegría de su adorable nieta. Cierto día, poniendo en juego un método psicológico, lleno de ternura, se le acercó exclamando con profunda bondad: «Celia, mi querida, me apena muchísimo verte tan abatida y doliente, a pesar de todos los esfuerzos de nuestro desvelado amor». Y como vio sus lágrimas, brillando a punto de caer de sus ojos, continuó cariñosamente: «También yo, hija mía, en la profundidad de mi conciencia, soy un adepto del cristianismo con todo el fervor de mi espíritu. Conozco la esencia de los evangelios, estimulado por las afectuosas sugestiones de tu alma pura y generosa. Para mí ahora, no tienen ningún valor los sacrificios a nuestros viejos dioses, silenciosos y fríos, sino solamente las ofrendas de nuestro propio corazón a aquel que vela por nuestros destinos desde su trono de las alturas. Mas escucha, hijita, ¿no sabes que Jesús no desea la muerte del pecador? ¿No conoces sus enseñanzas llenas de vida y de alegría?». Y como si hubiera adivinado las amarguras que laceraban aquel corazón afectuoso y creyente, tenía también los ojos húmedos. La nieta recibió sus palabras como si fuesen un suave bálsamo, respondiendo: «Sí, comprendo todo eso, y le ruego a Jesús que me conceda fuerzas para encontrar en sus ejemplos la razón de mi propia vida». No obstante, esa respuesta dada a medias, un ala de lágrimas invadió sus grandes ojos serenos, como si vacilara en confesarle al venerable anciano su dolorosa e incesante preocupación. Neyo lució, con todo, la abrazó tiernamente, al mismo tiempo que ella murmuraba con voz suplicante: «Abuelito, prometo tener fe y sobreponerme a todos los sufrimientos, más desearía ver a Ciro antes de su muerte». El respetable anciano comprendió cuán difícil sería satisfacer tal deseo, pero respondió: «Sin pestañear, lo has de ver conmigo mañana por la mañana. Hoy mismo hablaré a tus padres de este asunto». La joven le dirigió una mirada jubilosa y profunda, en la cual se podía leer la más tierna de todas las alegrías, mezcla de amor y de gratitud. Por la tarde, una litera salía del Aventino, conduciendo al venerable patricio a la casa de su hijo que, junto a su esposa, recibió su pedido con gran contrariedad reflejada en su rostro. Alba Luciña, con su sensibilidad femenina, comprendió de pronto que los deseos de su hija eran justos, y se propuso apoyar esa ansiosa súplica. El tribuno, sin embargo, luchaba profundamente consigo mismo, y si no oponía una negativa formal, era en atención exclusiva del intermediario, que no solo era su padre, sino también su maestro y su mejor amigo de toda la vida. «Mas, padre mío», objetó con humildad después de larga meditación, «ese pedido de tu parte me sorprende profundamente. Tal medida, si se pusiera en práctica, atraería sobre nuestra casa y nuestro nombre numerosos comentarios y sospechas. ¿Qué dirían los administradores de la cárcel si viesen a mi hija interesarse por un condenado?». «Hijo», replicó Cnejo Lucio imperturbable, «comprendo y justifico tus escrúpulos, pero debemos considerar que Celia puede empeorar fatalmente si le negamos la satisfacción de ese deseo. Además, yo mismo me propongo acompañarla. Con respecto a nuestra entrada en la prisión, para que esté libre de la curiosidad difamante, ya pensé en el mejor medio de conseguirla. Llevaré a mi nieta en calidad de pupila de mi casa, como si fuera hija de un sentenciado, pues bien sabemos que los prisioneros no van a morir como cristianos, sino como conspiradores y revolucionarios. Con las prerrogativas de que dispongo, penetraré en la cárcel en su compañía, sin la presencia importuna de los funcionarios o de los pretorianos, de modo que solamente yo presenciaré lo que vaya a ocurrir entre ambos». Elvidio lo escuchaba silencioso. Mas el venerable patricio, sin desistir de sus propósitos, le tomó las manos entre las suyas, murmurando humildemente: «Acepta. No niegues a tu hija, enferma, la satisfacción de un deseo tan justo, Además, hijo, recuerda que se trata de un simple encuentro. Por última vez al espíritu del tribuno le repugnaba la idea de que su hija fuera a visitar al siervo odiado con su consentimiento. Pero había tanta ternura en las palabras paternas que su corazón cedió de improviso ante aquella actitud de cariño y de humildad. Mirando al generoso anciano, como si estuviese aceptando tan solo por consideración él, su padre y su mejor amigo, murmuró un tanto contrariado: «Pues bien, padre mío, que se haga tu voluntad. Dejo a tu criterio la solución del caso». Y dando a entender que el asunto le desagradaba, habló de otras cosas y llevó al anciano hacia el interior, donde se intensificaban los preparativos para los esponsales de Elvidia. Neyo lució que comprendía el alma de su hijo desde pequeño, alabó todas sus acciones emprendedoras con buen humor y alegría, opinó con optimismo sobre todas sus cosas, y se regocijó simultáneamente con sus iniciativas, evidenciando en su semblante una satisfacción espontánea y sincera, como si no tuviera ninguna preocupación. En las primeras horas del día siguiente, la litera del venerable patricio estacionaba junto a la prisión mamertina. Él y su nieta, que se había disfrazado con un traje muy simple y un largo pelo que disimulaba sus propios rasgos fisionómicos, entraron en el tenebroso edificio. Sixto Cloco, previamente avisado, fue a recibir a Cneio Lucio y a aquella que él le presentó como hija adoptiva de su casa, y les permitió la máxima libertad para tratar con los prisioneros. En la espaciosa celda donde estaban reunidos los 22 sentenciados, penetraban los primeros rayos solares como si fuesen una bendición. Nestorio y Ciro estaban profundamente desfigurados. La alimentación deficiente, las perspectivas angustiosas, los castigos aplicados en la cárcel, todo se conjugaba para abatir sus fuerzas físicas. Sin embargo, en los ojos serenos de todos los condenados había una claridad sublime y ardiente, exteriorizando energías misteriosas. Vivían de la fe y por la fe, poniendo todas sus esperanzas en aquel reino divino que Jesús les prometiera en cada sermón. Volusio y Lépido, dos pretorianos de plena confianza de los administradores del presidio, condujeron a los visitantes a la celda de los condenados. Un grito de júbilo se escapó del pecho de Ciro al avistar la figura de Celia, que caminaba hacia él con una sonrisa cariñosa, aunque amarga. Nestorio no sabía cómo expresar el agradecimiento que inundaba su alma, pues a pesar de que no se había declarado como un compañero de convicciones, Cnegio les extendía sus generosos brazos. Al principio, la emoción y la alegría los enmudeció a todos. Mas, la joven patricia, en un impulso natural y muy femenino, observando la penosa situación del bien amado de su alma, prorrumpió en llanto convulsivo, mientras su anciano abuelo murmuraba con benevolencia y cariño: «Llora, hija, las lágrimas te hacen bien al corazón», y bondadosamente, como si le dejara al joven liberto la tarea de consolarla, se apartó con Nestorio hacia otro ángulo de la celda, y el ex esclavo le presentó a los demás condenados. Casi a solas, los dos jóvenes podían cambiar sus últimas impresiones. «Celia, ¿cómo te entregas de ese modo al sufrimiento?», preguntó el mancebo, apelando a todas sus fuerzas para demostrar coraje y serenidad. «¿No es mejor morir por el maestro, a quien tanto amamos?». «Agradezco mucho a Jesús por recibir tu visita en esta celda solitaria y triste. Desde que me apresaron, he suplicado fervorosamente a su misericordia que no me permitiese morir sin consolarte. A una noche, querida, soñé que había llegado al reino del Señor, donde había muchas luces y muchas flores. Cuando había llegado a la entrada de esos paraísos indefinibles, me acordé de tu corazón, y sentí una profunda nostalgia. Quería encontrarte para entrar al cielo contigo. Sin tu compañía las moradas de luz me parecían menos bellas. Pero un ser divino, de esos a quienes debemos llamar ángeles de Dios, se me acercó y me dijo: «Ciro, en breve golpearás estas puertas, libre de todos los lazos que todavía te ligan al cuerpo perecedero. expresa tu gratitud a ese Padre de misericordia que te concede tantas gracias. Mas no pienses en el reposo cuando las luchas apenas comienzan. Tendrás que resarcir aún muchos siglos de errores y de tinieblas, de ingratitud y de impenitencia. Levanta tu espíritu abatido en la contemplación de los planos sublimes de la creación, para que puedas amar a la tierra con sus experiencias más penosas, que valen también como aprendizaje divino en la escuela del amor a Dios. Supongamos que voy a hacer un largo viaje impuesto por las circunstancias, mas, si Dios lo permite, al día siguiente de mi partida estaré de vuelta en el mundo para encontrarnos nuevamente. ¿Cómo será ese reencuentro? No importa saberlo, porque de todos modos, siempre nos amaremos en espíritu dentro de nuestras realidades inmortales. Prométeme que alegre y fuerte esperarás mi retorno. No permitas que energías destructivas manchen tu corazón, y pensando que más tarde la joven hubiera podido renegar del propio destino, agregó, confía en su valor. Espero que nunca rechaces la posición social que el Señor te haya concedido. En las horas angustiosas de la vida, recuerda que después del amor a Dios, debemos honrar a nuestros padres por encima de todas las cosas, sacrificándonos por ellos con las mayores energías. Ella había dejado de llorar, pero una niebla de tristeza velaba sus ojos desesperanzados. Lo contemplaba con una ternura que su corazón jamás sabría definir. Novio o hermano. A veces, en su interior, sentía que él podría también ser su hijo. Las almas gemelas se aman en el curso de la eternidad, confundiéndose en las alternativas eventuales de los lazos del espíritu. Aspiran a una felicidad pura e inmortal, y solo viven dichosas cuando se integran en una unión eterna e indisoluble. Con una fortaleza moral que ocultaba sus más profundas emociones, el mancebo continuó, dime, Celia, que amarás siempre la vida, que tendrás mucha fe, y me esperarás llena de confianza. Quiero enfrentar el sacrificio con la certeza de que proseguirás como siempre, fuerte en la lucha, y resignada a los designios del Creador. Sí, murmuró ella con una fulguración de fe que le brillaba en los ojos. Por ti, nunca odiaré la vida. Por mi gran confianza en las promesas de Cristo. Cuando llegues me alegraré mucho, volveré a sentir la suave caricia de tu afectuosa presencia, pues mi corazón identificará al tuyo entre mil criaturas, porque te he amado con dedicación celestial, como Jesús nos enseñó. Así, querida, murmuró el joven confortado, fue siempre así que imaginé tu corazón humilde y generoso. Ciro, dijo la doncella cándidamente. Le ruego a Jesús que conserve nuestra fe en las angustias de esta hora. Esperaré tu vuelta llena de confianza en ti, sabiendo que me quisiste siempre, tal como yo te he amado. Después de una pausa, con los ojos humedecidos continuó emocionada. ¿Sabes? Rememoró ahora nuestra excursión al lago de Antipatris. ¿Te acuerdas? Yo estaba sorprendida de verte cuando la ola impelida por el viento me alcanzó y me preguntó si no hubiera sido mejor haber muerto. Aprendería a amar a Jesús fuera de un mundo como este, y te esperaría en la otra vida con mi amor grande y santo. Todavía siento la emoción del minuto en que me salvaste, llevándome hacia la orilla. Es verdad, replicó el joven, haciendo lo posible por no delatar la emoción que le provocaban aquellas reminiscencias. Mas, recordando todo eso, no somos impulsados a creer que Jesús deseaba, como todavía lo desea, tu vida. No fui yo quien te salvó, sino el divino maestro que te quería en la tierra. Si objeto conmovida, continuaré implorando a Jesús que te permita volver, como me lo prometes. El mundo, Ciro, es siempre un lago revuelto por el viento de las pasiones, y, en lo profundo de las aguas, hay siempre fango que sofoca las más nobles aspiraciones del espíritu. Que en el futuro no me abandone Jesús ni tu compañía, pues quiero vivir para servirlo a la luz de tu memoria, a la que honraré durante toda la vida. Celia, no dudes del Señor ni de mi vuelta. Pensaré siempre en ti, y nunca te olvidaré. Y para disipar las amargas expectativas del momento, se dio vuelta, buscó en un inmundo colchón colocado allí a modo de cama, y retiró un trozo de pergamino que ofreció a la joven, agregando: anteayer aquí escribimos un himno para glorificar al maestro en el día del sacrificio. Pensé que debía sugerir aquella música que te enseñé bajo los cedros de tu casa, y fue aceptada mi idea. Desde ese momento, querida, mi gran preocupación fue conseguir los recursos necesarios para dejarte una copia, pues tenía la convicción de que Jesús me concedería la dicha de volver a verte. Aquí hay un pretoriano llamado Volusio, que simpatiza bastante con el cristianismo, y me facilitó los elementos precisos para escribir estos versos. Entregándole el trozo de pergamino añadió: guarda este himno que constituye mi recuerdo antes de la partida. Todos nosotros colaboramos en la creación del poema, mas acordándome de nuestro amor eterno, incluí algunos versos en los cuales traduje mis esperanzas. Te las dedico a ti, para confirmarte la dedicación de todos mis instantes. Dios te bendiga, y te proteja, exclamó la joven Patricia, guardando el precioso recuerdo. Ambos se miraban con la poderosa atracción de sus sentimientos purificados, mas Gnecio Lucio, después de haber conversado largamente con Nestorio y sus compañeros, y de haber examinado todos los detalles de la prisión, se aproximó con una complaciente sonrisa. Conociendo la sensibilidad de su nieta, se dirigió a ella en estos términos: hija, las horas vuelan, estoy a tu disposición, para cuando desees regresar. Ella se acercó al respetable anciano que estaba acompañado por el liberto de su hijo, quien fue a su encuentro con estas palabras: Celia, tu venida a esta cárcel representa, para nosotros, la visita de un ángel. No dejes que te impresione nuestra condenación, que a los ojos de Dios, debe ser útil y justa. La inspiración de Pablo decía que la muerte es nuestro último enemigo. Venceremos, pues, esa etapa con Jesús, y por Jesús. A pesar de eso, no te olvides de que la dádiva de la vida es un bien precioso que el cielo nos confía. Para el alma fervorosa, el mejor sacrificio no es el de la muerte por el martirio, o por el infamante oprobio de los hombres, sino aquel que se realiza durante toda la vida, por el trabajo, y por la abnegación sincera, soportando todas las luchas en la renuncia de nosotros mismos, para ganar la vida eterna de la que os hablaba el Señor en sus lecciones divinas. Celia sintió que su fe llegaba a un grado superior, debido a esas exhortaciones amigas y cariñosas, y volviéndose hacia Ciro, que con una mirada parecía recomendarle que las escuchase, respondió conmovida: se acercó al abuelo, le pidió permiso para despedirse de ambos condenados, y aproximándose al joven que ocultaba su emoción en el fondo de su alma, tomó sus manos entre las suyas por un momento, se las besó levemente. Dios te proteja, dijo en voz baja, casi imperceptible, y lo besó en la frente. Ambos sentenciados deseaban demostrar su agradecimiento, pero no pudieron. Una fuerza poderosa parecía embargarles la voz. Se quedaron inmóviles, silenciosos, mientras Gnecio Lucio, emocionado con la conmovedora escena, se despedía con un leve movimiento de cabeza. Sin embargo, hasta el fin Ciro mostró en su rostro una expresión de fortaleza, y una sonrisa cariñosa que consolaba profundamente su alma, gemela un gesto de adiós en aquel silencio que hubieran profanado las palabras, y la puerta de la cárcel rechinó de nuevo con sus goznes siniestros y terribles. En ese instante, la sonrisa del joven cristiano desapareció de su desfigurado rostro. Se dirigió hacia las rejas de la prisión, y se tomó de los barrotes como un pájaro sediento de luz y libertad. Su ansiosa mirada se extendía por el exterior, tratando de ver por última vez la litera que debería transportar a su amada. Mas, al momento, su inquieta juventud se volvió hacia Jesús con todo el fervor de todas sus apasionadas aspiraciones. Se desprendió de los rígidos barrotes y se arrodilló. La luz del sol que resplandecía en las primeras horas de la mañana bañó su rostro y sus cabellos. Oraba, pidiéndole a Jesús fortaleza y esperanza. La claridad solar parecía esparcir sobre su frente las gracias del cielo. Sin embargo, dejó caer su cabeza y escondió la cara entre sus manos enflaquecidas para llorar humildemente.